9 minutos para las 3 de la tarde en todo el territorio de la República Argentina y países aledaños, donde a lo mejor también nos estén escuchando. Programa número 150 de este ciclo de La Hora Pulenta, que estamos celebrando aquí con los amigos de fútbol que están terminando de armar sus cosas. Trajeron unas cuantas cajotas, unos cuantos equipos para poder sonar así, como suenan en vivo, pero acá en el estudio. Exactamente. Tenemos algunos mensajitos más de gente que nos está saludando por este cumpleaños 150. Por ejemplo, Emiliano Caffarelli, de los Toulouse, nos dice felicitaciones 150, che. Muchas gracias, Emi. Lo mismo Trapisky Corazón, felices 150. Francisco Prebrigliano, me voy a ver a fútbol, a Cosas Pulenta. Bueno, bienvenido, Francisco. Lo mismo Nahui Bugacio, lo saludamos. Al amigo Javier Andrés. También a los sub, dice, un abrazo y un beso para mis queridos de La Hora Pulenta, Juanma y Nicolantos. Los sub los queremos mucho. Bien. Es nosotros mutuo. También los queremos muchísimo a ellos. Sí, es mutuo, querido José. Verdún, Lu Verdún, felices 150 genios. Gracias. Sucio Pop, que se suma a todas estas algarabías. Hoy cumplen 150 programas nuestros vecinos de Cosas Pulenta. ¿Habrá vals? ¿Carnaval Carioca? Carnaval Carioca no. Bueno, no me gusta. No sé si a vos te gusta el Carnaval Carioca. No, podríamos inventar una versión propia del Carnaval Carioca, ¿no? El vals carnaval me gusta. Un Carnaval Pulenta. Carnaval Pulenta, sí. Carnaval Pulenta. El vals, sí. Con canciones, no sé, de los animalitos, de todas las bandas así fiesteras que nos gustan y que son pulentas. Totalmente. Eso sí. Eso y máscaras de... Te no compro. Sé, máscaras de figuras pulentas, ¿no? O sea, uno sale a bailar con una máscara de calamar, o otro sale a bailar, no sé, con una máscara de Henry Rollins. Yo qué sé. Está muy bien. Y también... una de Bruce Springsteen. Una de Bruce Springsteen. Cotillón así que tenga que ver, o sea, cotillón en vez de con forma de... ¿Viste? De sonajeros con forma de banana y todo eso. Buscar, no sé, cosas que tengan que ver con el festipulento. Hablando de Calamaro, muy lindo el gesto que estuvo esta semana. No sé si con el perro diablo, sí. Muy lindo. Sí, sí, sí. Muy bien el salmón, como siempre, dando la nota a favor. Polo. Gran Polo dice, felicidades por 150 sábados más. Sí. Porque claro, son sábados. Claro. Hasta ahora siempre fueron los sábados. Sí, claro. Bueno, a todos ellos, muchas gracias. Siguen llegando las felicitaciones. Las iremos nombrando poco a poco. Muy bien. Se me ocurrió preguntarte en este bloquecito que siempre tenemos sobre cosas que nos van pasando. Pregúntame. ¿Cuáles te parecieron a vos en estos 150 programas los shows que más te quedaron grabados en la memoria? De acá. Hubo muchísimos. Para arrancar, yo te puedo tirar el que hubo de fútbol acá. Que yo me lo perdí porque estaba de viaje. Exactamente. Con el amigo Covielo tocando el bandoneón. Fue impresionante. Y con el amigo Tiago dejando la batería y asumiendo el papel de decidor casi gauchesco. Sí. Bueno, es uno de los grandes shows que yo atesoro en este programa y creo que fue uno de los que más me gustó también de fútbol en algún momento. Sí, a ver, yo puedo traer a la memoria un show de Mujercitas Terror cuando en el primer año, cuando estábamos en el otro estudio. Muy lindo. Sí, muy lindo. Un par de visitas de Olfa Mio Corde que nos volaron la peluca las dos veces que vinieron. Sí, porque siempre... Olfa creo que vino tres veces, una acústica y dos eléctricas, ¿no? Las tres eléctricas. Pero la primera fue como semi-eléctrica, fue más tranqui. Fue totalmente eléctrica, vos no estabas. No, yo estaba. Pero fue sin batería, digamos, fue como algo más relajado. No, fue con batería, ya sé, te estás confundiendo con los pacientes. No, me estoy confundiendo con los pacientes. El primer show del Olfa, yo recuerdo que vos no estabas. Yo no estaba, pero tengo el recuerdo de escuchándolo, de que me sonaba que era semiacústico. Estuvieron ellos, fueron 10 minutos, okay. Fue muy cortito, okay, por eso. Okay. Mirá, la memoria que tengo. Hablando de 10 minutos, gran show, el de Gori. Que llegó tarde, entró, agarró la guitarra, se puso, tocó tres temas y terminó el programa. Sí, y usaban el piano acá en el estudio. El piano del otro estudio, que está desafinado. Sí. Muy bueno ese también. Y taconeado en el piso, sí, un capo, sí, sí. Que lo gran hace siempre en vivo, ese. Pero hacerlo acá en la radio fue increíble. Los Japón fue unos grandes shows. Recuerdo grandes shows de los Paquidermos también, en su mejor momento, cuando habían sacado su tercer disco Semirápido, vinieron mejor que nunca, muy bien los Paquidermos. Sí. Bueno, los festejos también fueron muy buenos. El festejo de Javi Punga. El festejo de Javi Punga fue muy bueno cuando cumplimos, eso fue en el 2012, que con todos los amigos hicimos un festejo. El último programa del año, me encantó el de Javi. Acá nos apunta Adrián Miña, Cuando vino el de Prieto con los boleros, sí. Tocaron una serie de boleros y quedaba, estaba por terminar el programa y le dijimos, bueno, me preguntaron un tema más y dijimos, sí, uno de dos minutos, refiriéndonos a que hicieran un tema corto sí. para tocar. Se puso a improvisar una versión en bolero de Pelea Callejera de dos minutos en el momento, que fue increíble. Fue increíble. Maravilloso. También muy bueno los shows, ya que estamos con Prieto, los shows de Prieto Viaja al Cosmo con Mariano. Sí. Los dos que hicieron, semiacústicos, que ellos... ¿Viste? Le das un tacho de basura y te hacen un show. Le das un increíble. Peine con papel de celofán y te hacen un show de puta madre, sí. Sí. También el del fin de año, del año pasado, con los Espíritus. Con los Espíritus. En su tremendo. Gran momento también. Sí, sí, sí. Gran show. Gran fiesta. También los Faunos, cuando cumplimos 100 programas. Sí. El Día del Amigo. Sí. Fue muy lindo. Muy lindo. ¿Qué más? Todo. Bueno, hay más. Hay muchísimos. Hay muchos. Bosques dio un gran show acá cuando la vez que vino. Sí. Dio un gran show acá sí, la vez que me vino. Me acuerdo, ¿verdad? Bosques, sí, muy sí, buen sí. show. Después, de acuerdo, cosas más raras de la primera época, ¿no? Sí. Como los Sub, que vinieron a hacer un acústico en uno de los primeros también. Programas. Que hicieron un repertorio muy, muy lindo. También, déjame bueno, pensar. Miro, cuando vino con la Forosa Orquesta de Juguete, la rompió la primera. Sobre todo sí. la primera vez. Sí, sí, sí. Fue un gran show. Otro, un acústico de los Furies, cuando todavía estaban los Furies. Sí, un acústico de los Furies, yo estaba en Mar del Plata. Estrenando un tema en español, creo sí. que debe ser el único tema en español que tocaron ellos, porque cuando empezaron a volcarse hacia el español, dejaron de tocar y armaron Sombrero un par sí. de ellos. El registro de ese recital es... Está por ahí dando vueltas y está buenísimo. Vamos a ver si lo rescatamos para el Compipulenta 3. Sí. También, bueno, el show de Sombrero acá fue muy bueno. El show de Sombrero acá fue extraordinario. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Ha habido, la verdad, que grandes momentos. Hemos tenido el lujo de que también nos visitara gente muy grosa. Bueno, Alejandro Medina. Muchísimo, como ¿no? Alejandro Medina. Así que dio es. Un show acá y después en el Palacio de la Pisa. Siguió dando el show sí, ahí, ¿no? El show es cierto, es cierto. Así es. Nos llega aquí a nuestro Twitter un mensaje de la gente de Fan en Vivo. Un programa que no podemos sino Totalmente. Considerarlo. Una especie de primo. Hermano de La Hora Pulenta, que va todos los domingos a la tarde y que nos dice felices 150 programas a nuestros amigos. Aguante La Hora y el Festi. Les mandamos un abrazo muy grande a todos los que hacen Fan. Gente muy querida y que nos hermana no solamente los intereses en sí. común que tenemos, que está clarísimo, sí. sino también la filosofía con la cual los desarrollamos y los llevamos a cabo. Totalmente. Creo que es gente que piensa en de la misma forma que nosotros en un montón de aspectos y cuya presencia le hace muy bien a toda esta escena. Así que nos pone muy contento que haya cada vez más, que florezcan mil pulentas sí, sí. y pulentas, fans y todas esas cosas. Totalmente. Siguen las felicitaciones, los Octopus, Coronel Pali, el amigo Leonardo Ojeda, que dice felicitaciones y aguante pulentas. Sí. A todos ellos les agradecemos. Ellos mucho. Que también han pasado, tanto los Octopus como Coronel Pali. Coronel Pali ha pasado con en varias Ricky formaciones, Tabe. Con Ricky Riquitavi y también con Yo Te Amo. Con Yo Te Amo, exactamente. Grande show de los Pus, hay que decirlo. Sí, acá. Tremendo. Los dos, sobre todo el último fue increíble también. Sí, sí, los sí. dos fueron muy buenos, pero el último particularmente... Fue muy bueno. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y cómo no mencionar al Perro Diablo? El Perro Diablo, shows así. Revolucionando la radio. Totalmente. Dando vuelta el estudio también. La verdad que... Recuerdo los uruguayos. El de Tres Pecados fue increíble. A ver, de uruguayo... Le hablan por la espalda, que vos no estabas. Le hablan por la espalda, acústico. Fue Stone. Sí. El de Carmen Sandiego en el programa también. Número cero de La Hora Pulenta. Muy también bueno. Estuvo muy bueno. El de Buenos Muchachos, acústico acá. Sí, tremendo. Impresionante. Tremendo. La verdad que... Uno se pone a pensar, ¿no? 150 programas y en prácticamente todos ellos hubo un recital. Creo que hubo uno o dos donde no lo hubo. Uno solo, ¿no? Sí. Y... Sí, pará, no, verdad. ¿Cuál? ¿Cuál decís vos, Adrián? Uno que no fallar. Bueno, está ese y después hubo uno de Bioelástico el primer año que vos no estuviste. Sí. Dos programas que no hubo show. Estamos hablando de 148 shows en vivo que vimos pasar por aquí. Es un montón, la verdad. Sí. Es un montón de bandas. Señor Faraón. Señor Faraón. Se convirtió esto en el Mississippi. Sí. Se convirtió en el Mississippi. Sí, sí, sí. Pero digo, ¿no? De alguna forma somos afortunados de haber podido ver tantas bandas. En una ocasión, no es lo mismo que ir a verlos de noche en un lugar. No, es lo mismo. Es otra cosa y nos ha dado tantas, tantas satisfacciones a nosotros y a ustedes que los escucharon siempre a través de la radio. Una radio que siempre, además, nos ha dado todas las facilidades para hacer estos recitales, gente laburando ultra profesionalmente, como acá Hernán y como David, y todos los que han pasado, sí. Todos los laburantes de acá de Radio Nacional, que han hecho mucho para que sábado tras sábado se pueda llevar a cabo esto, algo que no es sencillo, ¿sí? Ustedes están del otro lado y lo escuchan, no. Y les puede parecer, bueno, nada, Estamos hablando y de repente empieza a tocar una banda. Eso lleva tiempo, mucho laburo, tanto por parte de los que hacemos este programa, los que laburan en Radio Nacional y de las bandas, que además se despiertan un sábado temprano, traen sus equipos, la batería, todo. Al final son unos sacrificados. Uno piensa que la pasa bien, pero... Pobrecito. Es terrible cómo sufren los músicos. Es terrible, es terrible. Qué mal que la pasan, La pasan muy mal, ¿no? Se ríe Tiago, porque sabe que no, que la pasan muy bien en realidad. Bueno, tenemos para escuchar. Sí, escuchemos. Sí. Sí, exactamente. El tema que te gustó a vos del Sí, un temazo. El pan del facho.